con su trenza una niña jugaba con su amor. Recordé mi primer amor, su beso y su mirar. La recuerdo con pasión porque la perdí. Recordé mi primer amor, su beso y su mirar. Primer amor, yo te recuerdo.